Hola, soy Marcelo Cobo, estoy en San Martín de los Andes. Aquí también nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Es muy importante saberlo, por él, por su familia y porque mañana cualquiera de nosotros podemos ser Santiago Maldonado.